terminación del documento. Así de fácil. 2954-311007. El día antes de cada función haremos el sorteo para que disfrutes de lo que ocurre en nuestro teatro. Escúchanos, comunicate. WhatsApp 2954-311007. Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. Once de la mañana, 18 minutos. 11:15 pasadita, 11:20, ¿no? Porque ya estamos más cerquita de las 11:20 más que de las 11:15. Ya quedó atrás las y cuarto. Estamos con comunicación telefónica. El próximo fin de semana, sábado, arranca, culmina el domingo, así que puede acercarse usted al Centro Recreativo Don Tomás, a la pista de atletismo específicamente, para alentar, para observar, para apoyar a este grupo de atletas que va a comenzar precisamente el día sábado la actividad de una nueva ultramaratón, ¿sí? 24 horas, 12 y 6 horas respectivamente, lo que se va a estar corriendo, arrancando precisamente el sábado a mediodía. El récord pampeano, ¿sí? Está en comunicación con nosotros, que de hecho ganó la edición del 2022, también estuvo presente en el 2023 y ahora está nuevamente presente. Hablamos ni más ni menos de Juan Alberto Sueldo, Tito Sueldo. Muy pocos le dicen hola, Juancitos. Todos le dicen generalmente hola, Tito, porque es más, ya es más conocido como Tito que como Juan. Buen día, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá, riéndome de tus cosas. ¿Cuántos te dicen Juan? ¿Quién te dice hola, Juan? Muy poco. Cuando iba a karate me conocían más como Juan que como Tito, pero no muy poco. La mayoría, todo el mundo me conoce como Tito. Claro, ya viste, ya casi que nadie sabe cómo te llamás. ¿Cómo es el nombre de Tito? ¿Cómo se llama Tito? Sí, no, es cuando me preguntan el nombre, dice Juan Alberto te llamás. Y, sí, Juan Alberto, pero sí, ¿por qué te dicen Tito? Viste, cuando tenés hermanos que te dicen cómo le sale y bueno, y quedó Tito. Claro, sí, es verdad. Bueno, ¿cómo estás, Tito? Un nuevo desafío el fin de semana, una más para el cuaderno. Sí, no, estamos bien, tranquilo. Una más, sí, una más y veremos a ver qué sale este año, pero estamos tranquilos, más pendientes de los chicos que tengo ahí del grupo que debutan, que de lo que por ahí de mi carrera. Estoy más pendiente de eso que de lo mío, porque hay chicos que debutan, bueno, y tienen sus miedos, sus dudas, más allá de que han entrenado, han trabajado muchísimo, bueno. Un desafío de esto genera por ahí ciertos nervios y ansiedad y bueno, es normal que estén con eso, ¿no? Más que nada ansiosos por ahí. Claro, claro que sí. Lo primero que cae en cuanto a las preguntas es, ¿estás para esos 202 kilómetros? Esperemos que sí, que podamos mejorar. El año pasado también estaba bien para hacerlo y mejorarlo, pero bueno, a veces tuve un problema estomacal que no a las 3 horas sentía que ya no daba más y sin embargo terminé corriendo igual las 24. Por más que estés entrenado, una carrera de esta es muy difícil, no te asegura nada el entrenamiento. Por ahí ese día no es tu día y sentís que a las 3 horas no podés más y no podés más. Pero ese ahí, bueno, pude seguir peleando por suerte y terminarla con 182 kilómetros, que tampoco no es fácil de hacer. Claro. Pero bueno, lo importante era no abandonar, para mí no abandonar, seguir. Pero bueno, veremos qué pasa este año. Cuando se lee la carrera, hay mucha gente que obviamente que no está en el conocimiento de la misma, dice, pa, 24 horas van a correr, está loco correr 24 horas. ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que te impulsa a este tipo de carreras? Siempre digo, bueno, lo que yo pienso, si aquel lo pudo hacer, yo también. Claro. Y como hay gente que hace más, este fin de semana se corrió en Mar del Plata, y bueno, después el desafío personal, porque ni siquiera hay premio incentivo, ¿viste? Entonces es más, pagamos para correr esta carrera y sí, desafío personal más que nada. Desafío personal, obviamente el récord pampeano que lo tengo, tratar de mejorarlo, o de igualarlo otra vez, desafíos personales. Claro. Para mí son desafíos personales, o logros deportivos de última, si se quiere, pero algo personal. Exacto. Y la gente dice, pero ¿cómo hacen para correr 24 horas? Bueno, no están corriendo las 24 horas, corren la gran mayoría del tiempo, pero atrás de eso hay toda una logística. ¿Cómo es preparar esas 24 horas? Y es complicado, lo más difícil es prepararlo, porque después la carrera es un día, se sufrirá ese día, pero la preparación que nosotros tenemos a veces, horas que dejamos la familia, horas que por ahí está frío, no tenés ganas, lluvia, viento y todas esas cosas que como es que nosotros solamente sabemos lo que pasamos. Después la gente te ve un día corriendo y decís, es un día, pero la preparación que lleva de 4 meses, 5 meses, con todo, las cosas con la familia, con el trabajo, con todo, ¿no? Lo principal es eso, la preparación que tenemos, que hacemos durante todo este tiempo. Es muy difícil, a veces, cuando tenés familia, ahí tengo chicos, algunos que tienen chicos, claro. Y se complica, porque tienen que estar con los nenes, con la familia, con el trabajo, y por eso es la satisfacción después de poder lograr lo que buscás, ¿no? Claro que sí. Y después lo que es puntualmente en la carrera, también hay una planificación con todo, ¿no? A la hora de tener que alimentarse, qué alimentarse, en qué momento, si está previsto el descanso, en qué momento descansar, o ver cómo lo vas manejando. Bueno, es toda una logística previa, pero también una logística en la carrera. Sí, sí, sí, sí, ni hablar, sin duda. Más allá de que yo no lo hago tan estructurado, de decir tal hora tengo que comer esto, tal hora tengo que descansar, yo voy viendo ahí durante la carrera cómo se va dando y bueno, trato de optimizar lo mejor posible lo que es físico, ¿no? Pero sí, más o menos tenés que tener diagramado cómo hidratarte, cuándo comer, por ahí los descansos, pero no lo hago tan estructurado. Hay gente que lo hace más estructurado y yo pues, generalmente no, nada. Trato de ir viendo en la carrera como más o menos tengo preparado lo que voy a comer, lo que voy a tomar, todo eso, pero no estructurado, como te decía. Exactamente. Y nombrabas recién también al equipo. Hay mucha gente que está con mucha expectativa porque van debutando en las distancias. Hay otros que no, que incluso han ganado la edición pasada, como es el caso de Luisito, que ganó las 12 horas. Pero bueno, hay otra gente que también está incursionando y también está con mucha ansiedad, ¿no? Manejando ahí esa cuestión en estos últimos. Ahora que ya en este día no tanto, pero ya una medida que va llegando el sábado. Y es otra cosa. Sí, sin duda. Sí, Luisito ganó el año pasado. Creo que fue el año pasado, no me acuerdo. No, el año pasado, creo, no me acuerdo bien. Que fue Copa Argentina, ganó la Copa Argentina. Sí, el año pasado. Y ahora va otra vez por las 12 horas. Después Diego Galinger también va por las 12 horas. Después tengo los tres chicos que debutan en 6 horas. Carola Esparza. Que debuta en 6 horas, hermano, siquiera ha corrido 42, así que es un desafío bastante importante. Walter Marbelli y también Diego Alejandro Fernández, también los tres debutan en 6 horas. Así que, bueno, más que nada están muy ansiosos, pero bien, están tranquilos, han hecho un buen trabajo, así que yo estoy seguro que les va a ir bien. Estoy segurísimo porque han trabajado muchísimo para eso. Exactamente. Y la familia también acompañando ahí, ya Norita va preparando el itinerario, o no, ya como lo tiene resabido, el viernes ya empieza a acomodar todo. Sí, ya tienen todo, ellos ya saben, ya tienen varias experiencias en eso, así que ya saben, bueno, ahora están armando para los chicos también, para los demás que van a correr, decir, bueno, cada uno se lleva su cajita con su nombre, las cosas que van a tomar, lo que consumen por ahí, están tratando de armar eso para que puedan estar todo organizado. pero sí, ya vienen, ellos vienen hablando ya hace rato, por ahí están más a la expectativa que uno. Yo trato de por ahí de calmar a los chicos que están ansiosos con la carrera, los que debutan principalmente, y después, bueno, el señor se encarga de la logística de afuera. Siempre están, a veces están las 24 horas ahí, si terminan peor que yo, pero siempre están ahí apoyando, así que agradecido con todo el grupo y bueno, y la familia principalmente. Grande, Tito, agradecerte por este tiempo. Recién has llegado del laburo, así que es tu momento como para estar en casa y después meter algún entreno de miércoles. Así que bueno, nosotros ya desde la radio empezamos de a poquito a hablar con protagonistas, estaremos ahí cubriendo un poco el fin de semana. Y bueno, queríamos abrir contigo que sos como al ser el récord, ¿no? Y sos también como el referente quizá un poco en este ultra. Bueno, a comenzar a charlando con protagonistas si queríamos hacerlo contigo. Así que gracias, agradecerte a vos, el saludo grande a toda la familia, a Nahua, a Norita, a todo el equipo. Y bueno, nos veremos en el fin de semana. Bueno, ya no, lo agradecido soy yo, muchísimas gracias y bueno, gracias por más que nada para poder saludar a los chicos que debutan, los que no también, que como Luis, como Diego, así que desearle lo mejor y que estén tranquilos que han hecho un buen trabajo. Así que bueno, te agradezco y bueno, saludos para todos. Gracias, Tito. ¿Vas a correr con la de Boca en algún momento o no? Es muy probable, sí, muy probable para más que nada para alguno que hay así de estudiante y eso. Sí, muchísimas gracias, Leo. Vas a tener suerte que no va a llover, me parece, el fin de semana, ¿eh? Da la sensación de que va a ser un lindo clima. Yo prefiero que llueva y no que haga calor. Me parece que no, que va a ser un lindo clima. Tito, gracias. Sí, abrazo bueno. Grande. Gracias, hasta luego. Tito Sueldo, Juan Alberto Sueldo, que va por esas 24 horas. El año pasado ganó Víctor Escobar con poco más de 212 kilómetros. Tito quedó segundo con 182 y el tercero fue Carlos Michia dentro de los caballeros.